A ver. Mi nombre, como dice el compañero, es Luis Fidel. Soy nacido en Santurce, de Puerto Rico. Vivo en la parte sur de la isla. Vine por primera vez acá a Caracas por una invitación de la coordinación de CONAICOP. Como dice así, es un sueño hecho realidad. Yo quería hacer lo que Martín hizo, no quitarme el polvo de encima y ver la estatua de Bolívar. El Congreso Anfitriónico en Panamá, no en el último, en el 20, en el 30, sus primeros 5 artículos, creo que era el segundo, por ahí, estaba la independencia de Puerto Rico. Por lo tanto, para mí ser bolivariano es natural. Soy profundamente martiano, soy de la parte más oriental de Cuba, de Puerto Rico, por lo que también el Partido Revolucionario, en su primer estatuto, tenía la libertad de Puerto Rico. No soy independentista, soy un obrero, agrícola y pescador. Creo que el independentismo de Puerto Rico es simplemente el primer eslabón, como decía Martí, es que comienza la tarea ardua, y no me gustaría perder mi norte cuando logremos la independencia, porque la vamos a lograr. Así que no considero independentista. Me molestaría ser la novena estrella de Venezuela, o la segunda estrella, o la tercera estrella de Panamá. Y gracias a esa iniciativa que así estuvo para lograr mi sueño en aquel momento, en esta instancia no solamente me invitó CONAICOP, me invitó COA, me invitaron a través de mi partido, o sea, tenía tres maneras de ir, a pesar de la insistencia de COPA de que no me montara en el vuelo, porque no quería dejar de ir a Venezuela, estoy en una colonia, ¿no? Y para hacer el cuento largo o corto, yo voy a hablar sobre algo que yo creo que nos trae aquí a la mesa, ¿no? Sobre la articulación. Es una palabra que me llamó mucho la atención luego de sentarme con el embajador Dagoberto, estuve a punto de venir en la casa de él. Y nosotros lo mencionamos muchas veces por el éxito que tenemos en otros espacios haciéndolo, y él decía, interesante esa palabra, y aquí ya la han mencionado varias veces. Yo creo que más importante que yo darle la realidad mía, como ha dicho el compañero de su país, sobre Puerto Rico, que ya lo podemos hacer luego, porque lo voy a quitar la semana entera, pues yo quisiera hablar más sobre, aparte de este privilegio bilateral, yo no simplemente estoy agradecido, Venezuela tiene que estar agradecido por traerlos a ellos. Y traerme, porque yo no pienso, como dice el compañero, que no hay nada que aprender. Aquí hay que retroalimentarnos. Estamos en la comunicación, y en la comunicación ahora mismo está la batalla política. Por lo tanto, a mí sí me interesa aprender de ustedes, pero me interesa que ustedes se retroalimenten de mis errores. Decía Fidel que lo más revolucionario, ¿no? De localizar tus errores y enmendar. Y a mí me parece que si no lo hacemos, vamos a patinar sobre aceite. Entonces, sobre eso, estos espacios de articulación son una manera de conspirar. Yo no tengo la manera de reunirme con un venezolano revolucionario en mi tierra, de los cuales tengo un montón. Pero no tengo uno solo, aparte de los que estaban en la cancillería, no la cerraron, le tiraron a la canciller a Tania, aparte de los que estamos en la red de solidaridad con Venezuela. Pues no podemos articular con otras personas. Y son estos espacios los que abre Venezuela dentro del Congreso Bicentenario, que también no quiere venir por estas cosas que suceden, ¿no? Por venir de una colonia. Este espacio de ahora, ¿no? Sobre las elecciones, en aquel momento el Congreso Internacional de las Comunicaciones, son espacios que antes estaban más disponibles en Cuba, y que sirven para nosotros articular no solo con Venezuela, sino con otros países, y adelantar las causas de ellos en nuestros países y adelantar las causas de nosotros en sus países. Y de eso se trata la comunicación, ¿no? Buscar esas causas comunes y lograr una articulación. Según escuchaba, iba notando más o menos lo que decía el compañero, hacer un plan de trabajo y estrategia, ¿no? Coherente. Y yo ahí tengo que reconocer que hay gente que habla mucho, la unidad no se pega con chicle. La unidad se trabaja a base de las causas comunes dentro de lo táctico y lo estratégico. El PSUV va a tener unas estrategias porque es un partido. No siempre otros partidos vamos a estar de acuerdo con esas estrategias, pero sí podemos estar de acuerdo en las tácticas. Tengo que anotar que hay gente que usa la palabra indiscriminadamente, táctica y estrategia no es lo mismo. La táctica puede ser trabajo conjunto con diferentes maneras de llegar a ese momento. Y la estrategia ya es más consona de personas que han sido irreverentes en el debate dentro de su organización, y entonces les toca ser disciplinadas en la acción conjunta para no llevar una doble línea y llegar a ese lugar. Yo aquí estoy dispuesto a ver todo lo que me sirva para ver qué estrategia y qué táctica me puedo llevar. Y me gustaría conocer más sobre cada uno de los planes de trabajo y estrategias. Porque yo lo veo de la siguiente manera, ¿no? Si ya dijimos que la comunicación es ahora mismo el terreno de la batalla política, donde más sangre está saliendo es en esas letras, ¿no? Más que en la calle. Pues necesitamos saber el por qué, el para qué y el cómo. Y ahí, escuchando cada una de las anécdotas, pues me viene la comprensión del fenómeno, ¿no? Es darle voz a esa participación popular, ¿no? No es solamente nosotros comunicarle qué es lo que está haciendo el gobierno bolivariano a través de sus leyes, sino darle al gobierno bolivariano una retroalimentación de cómo esas necesidades sentidas se están resolviendo o no. Tenemos que reconocer que hay retrocesos y hay avances, ¿ves? Que hay repliegues ordenados y hay repliegues desordenados, que siempre van a haber miserias humanas tratando de menoscabar los adelantos que nos han dejado los históricos y los no tan históricos y las nuevas generaciones que se van uniendo a la lucha. Por lo tanto, el reto que tiene la comunicación popular es darle esa voz. No le vamos a dar voz al disidente que tiene una agenda, ¿no? Yo no le daría la voz a una entrevista a un observador europeo, donde en esa delegación hay personajes que trabajaron para Carlos Mas, que se reúnen dentro de las embajadas norteamericanas. Eso está constatado y lo vimos pasar por allí. Ellos eligen bien a quién envían para acá. Si el presidente, el compañero Nicolás Maduro, los invitó, me parece que dentro de todo está tomando una actitud bastante buena, por lo que escuché cuando uno de los periodistas le indagó sobre esa acción. Aquí hay 300 y pico de los nuestros, o de los que nosotros pensamos que vienen a hacer un trabajo coherente, y para un balance los traemos, les dimos acceso a ellos, pero los vamos a tratar como nos tratan. Y yo en ocasiones hablo un poco de francés, nos tratan como mierda. Así que eso es lo que merecen, porque no sé qué. No le voy a dar esa voz aquí siempre dentro de mi comunicación popular, pero sí se la voy a dar a el que está en el pueblo. Yo en el Congreso Internacional de las Comunicaciones hablaba con un muchacho en Táchira y con Alcides también, y una de las cosas que me llevaba es que al inicio la comunicación popular sirvió para quejarse de el malandro que estaba vendiendo tal cosa en el parque. O sea, no es simplemente solo obras de gobierno, sino la queja que tú tienes. No me están recogiendo la basura. Tienes una retroalimentación a las parroquias, a las alcaldías, a las gobernaciones, al gobierno nacional, de qué está funcionando y qué no está funcionando. Para mí eso es un porqué, ¿no? Y el para qué, pues todo lo conocemos. ¿Cómo? Pues esa fomentación de la creación, más bien, yo voy a salir de la línea escrita, como decía el compañero. Fidel decía, no es lo que se dice, es cómo se dice. Por lo tanto, tiene que haber una estrategia, una planificación, para nosotros poder derrumbar la barrera de comunicación que va a haber entre alguien que odia al compañero Maduro. Cuando Chávez se murió, todos eran chavistas. Porque cuando estaba vivo, Chávez era olía azufre, sí. Era Bush. Ahora hay muchos chavistas. Nosotros tenemos que identificar quiénes son, quiénes no son. A quién darle la voz y a quién no. Y aquel que se está quejando, que no le voy a dar la voz, le voy a dar voz a su argumento. Para ver si es correcto, si me puedo retroalimentar de él, si puedo hacer una autocrítica dentro de lo mío o el colectivo. Y para tratar de resolverlo, ¿con qué intención? Para la próxima vez que me encuentre, derrumbarle su argumento con acción. Por eso es que debemos ser irreverentes en la discusión, ¿eh? Y disciplinados en la acción. Eso se lo dijo Fidel a los primeros 4.000 venezolanos que fueron a formarse en Cuba por la Francisco Miranda, ¿no? y con ellos me había reunido en ciertas ocasiones en Cuba, y recordaban otra cosa también muy buena, que era cuando decía, tenemos que defender a mi comandante. Él no dijo el comandante, a mi comandante Chávez. Yo como fidelista, eso lo que tiene una acción disciplinar. Disciplinarse no es subordinarse. Fidel nos decía que tenemos que ser rebeldes, tenemos que ser contestatarios durante el debate. Y tenemos que abrir los espacios con todas las organizaciones, inclusive como hacen en México, ¿no? Para escuchar sus argumentos. Y destruírselo en el caso de la oposición. Y yo me llevo una frase también, que la tienen otros camaradas míos, yo soy del Partido Comunista. Es cierto que no toda oposición es de derecha. Y es cierto que no todos los que avalan lo que hacemos son de izquierda. Hay gente de derecha que le interesa estar dentro del chavismo porque tiene que defender sus intereses. Y nosotros tenemos que ir identificándolo y tenemos que ir hablando con nuestros dirigentes dentro de nuestro partido, dentro de nuestras comunidades, como se hace en el CDR en Cuba, y decirle lo que está bien y lo que está mal, porque si no vamos a caminar para el mismo lado, así no sea el lugar hacia el que nos propusieron caminar. Aquí hay un visionario, personaje, que levantó esto arriesgando su vida varias veces. Y de hecho lo ofendió, porque yo creo que lo mataron, ¿no? Hugo Chávez nos deja algo sistematizado, y es la Unión Latinoamericana y Caribeña. Todos los espacios que abrió para que nosotros nos uniéramos, quizás otros lo habían tratado, inclusive Fidel, pero nadie había sido tan efectivo. Venezuela, ustedes la ven como su patria. Yo soy una patria. Mi patria es el mar o el mundo entero. Yo me siento tan venezolano cuando piso acá como boricua o peruano cuando piso esa tierra. Con esto quiero llevarlos a pensar lo siguiente. Venezuela no es solo suya, Venezuela es mía también. Y lo que ustedes hagan con Venezuela va a repercutir en la libertad de mi pueblo, en la contención del socialismo en Venezuela, en el apoyo a la construcción de un Estado plurinacional en Perú, en Bolivia. Venezuela es el artífice económico, el faro del socialismo ahora mismo. Si ustedes cuidan el legado de Chávez con esa integración, diversificación económica, no nos engañemos. No puede haber diversificación económica cuando nuestro ingreso total es del petróleo y tenemos maquinaria norteamericana. Se le puede pedir a los iraníes que nos ayuden a refinar, a hacer una nueva formulación de refinación de petróleo, a cambiar esa maquinaria para que desde el 2015, que estamos padeciendo de no tener repuesto, no nos tengamos que buscar a los americanos, sino a los iraníes, o que los hagan los torneros de acá. Y diversificar la producción no es lo que decía el compañero Maduro. Es tener MPBE, tolueno, misaín, gasolina propia, aditivos propios. Sabemos que se hacía. No estamos diciendo al compañero Maduro que se hizo mal. No tenemos aditivos porque las CITCO nos las quitaron. No estoy hablando del argumento de no las quitaron. Es que hablé como si fuéramos todos. Eso es nuestro. Eso me dicen ustedes los venezolanos. Eso es para la construcción revolucionaria de América Latina y el Caribe. Y unirá a África en el momento también histórico. Cambiar lo que debe ser cambiado. Eso es revolución. Si le quieren llamar del siglo XXII, del siglo XXI, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan que lo que ustedes construyen repercute en nosotros. Y nosotros necesitamos saber para qué, por qué y cómo. Eso es súper importante en la construcción de un plan de trabajo, como decía el compañero, porque la lucha es que es comunicacional. Yo creo que debemos de fomentar la creación de esos espacios políticos, y voy a tratar de hacer otro hincapié en ese. El ¿para qué lo hacemos? Necesitamos que esa gente que vive en las comunidades de nosotros se levante como sujeto político. O sea, desinteresarlos en la política. Que yo lo que cobro es un dólar, que yo lo que cobro son $2. Y lo que hay es lo que hay que cambiarlo, ¿no? Como decía Fidel en el periodo especial, un pueblo grande que se jode, pero un pueblo que lucha, sí. Y del 2015 para acá se ha luchado. Por lo tanto, ya tenemos un acuerdo de que el pueblo de venezolano, en su mayoría, no es plan de la guerra. Si los hay, esto no es Marte, esto no es Neptuno, esto no es Júpiter. Aquí hay un humano terrible, y siempre entre nosotros hay miserias humanas. Pero no se puede decir que el venezolano es miserable, porque Guaidó es miserable. ¿Sabes? Esa miseria humana la hay en Cuba. No idealicemos el proceso tampoco, compañeros que venimos de afuera. No vengamos aquí a adular a la revolución bolivariana venezolana. Articulemos con ella, aprendamos con ella, demos lo nuestro, recibamos lo de ella, critiquemos. Compañeros venezolanos, ábranse a la crítica, y la crítica constructiva, con respeto del espacio de la construcción, en el área de debate, porque no podemos ir divididos frente a la prensa, porque ese es el área de disciplina de acción, ¿no? Entonces, con eso en mente, si nosotros logramos decirle a los que no están interesados por la política, porque cobran poco, porque, ¿y cómo tú vas a resolver eso? Trabajando en el maracucho por $40 a la semana, al mil, o metiendo de donde está la busca y el turista para que te den una propina más grande, o trabajando por $4 en una agencia de gobierno. No, métete al arsenal político, se supone que Chávez hizo. La ley de comunicación, lo que está refrendado en la constitución venezolana, es de avanzar para los sexos diversos, para los afrodescendientes, para cultura general, para la participación popular. Y entonces, si tú le dices a ellos, ¿dónde te cuarta a ti el gobierno bolivariano venezolano de que participe? Alza tu voz y llevar allá, quemando una guagua, le decimos nosotros, no se adelanta el salario mínimo. Pero yendo allá, llevando tu argumento, recogiendo firmas, sí. Si ganó la moto en suya, en Nueva Esparta, en Coger, pues ganó. Pero luego terminó, venía de el poder lo tenemos nosotros. Y desde el poder nosotros tenemos que articular a través de la comunicación para que los que están en el poder, que es la minoría, escuchen a la mayoría, y que cuando eso sea realizado, esa mayoría sistematice nuestras necesidades y la mayoría acate lo de la minoría. Y de esa manera nosotros podemos levantar un país que a mi juicio va a levantar a todos los demás. Cuba es el faro, o sigue siendo el faro de lucha, porque es nuestro referente. Ahí se prueba que hasta cayéndose la Unión Soviética se puede. Pero Venezuela, la llave. El cerro allá en Cuba dice que tiene la llave, eso es música. Pero Venezuela, para la revolución de los demás países, tiene esperanza. Y tenemos que cuidarla. No sé cómo hacer hincapié en eso de una manera bien importante, pero ojalá y caiga. Porque yo me muevo a San Tomás, me muevo a Barbados en la pesca, me muevo a distintas islas, me muevo a Cuba, donde tengo familia también, y uno ve noticias sobre Venezuela y escucha críticas. Parecidas a las críticas de las elecciones de Nicaragua. ¿Sabes? Yo no soy quien para lo nacional decirle a los venezolanos a quién elegir, pero sí soy quien como revolucionario para exigirle a mis camaradas revolucionarios en Venezuela que nos ayuden a levantar esto de la manera adecuada, para que nosotros no nos veamos afectados porque el retroceso viene. Esa gente, a joder, es fácil articularse. Y eso es lo que hace la derecha. Ellos se reúnen en una mesa y dicen, ¿qué vamos a hacer esta semana? Joder, vamos, a hablar con ellos. Nosotros tenemos que hablar con peronistas, que la mitad son de derecha, que la mitad son de izquierda, que nosotros no somos nada. Tenemos que hablar con un gran pueblo patriótico, que tiene esta agenda, que tiene esta agenda, que tiene aquella agenda. Tenemos que hablar con los camaradas del PCB, que tienen esta agenda, que tiene aquella, que es difícil, más izquierda, porque nosotros no nos estamos reuniendo para joder, sino para construir. Es más fácil que yo llegar aquí y le tener esta mesa. ¿Y cuánto me va a tener volver a construir? ¿No me va a tener? Es más fácil destruir que construir. Nosotros para construir tenemos que articular. Yo creo que la comunicación es el cimiento para que por lo menos derrumbemos las barreras de comunicación. Yo no hago una crítica. Yo creo que hay muchos argumentos dentro de lo nacional del PSD son correctos. Pero yo no le puedo decir a mis camaradas del PCB que lo mejor que hicieron fue ir a llevarle los argumentos a los observadores europeos. ¿Ves? Eso es crítica, autocrítica, y cada cual tiene que mirarse al espejo. Porque en la desesperación no podemos atacarnos cuando estamos caminando, por supuestamente, tratando de caminar para un mismo lado. De ahí es donde viene que Fidel decía, nuestra mayor fortaleza es la unidad. Y la unidad no se pega con Chile. Se pega con un trabajo táctico, con un trabajo estratégico, desde las causas comunes donde quepa. Y pues a mí me gustaría mucho hablar de Puerto Rico, pero lo voy a dejar para otra ocasión. Yo creo que tenemos referentes de cosas bien hechas en la comunicación en Venezuela. Yo de Puerto Rico les puedo decir que yo no puedo hacer una radio pública popular. Ustedes tendrán 560 emisoras comunitarias, los 280 horas, y allá se allá Blanco Pi, contra revolucionario cubano, tiene Guapa Radio. Y él paga, yo no sé, por su señal, millones de dólares. Y para yo hacerle una emisora, tengo que pagar los mismos millones de dólares. La banda aérea de la comunicación en Puerto Rico pertenece a la FA, a la FCC. Federico Colón, como le decimos nosotros, la comunicación federal, la agencia de comunicación federal de Estados Unidos. No tenemos soberanía, ustedes tienen soberanía y están en el poder. Hay mucho que en el caso de que nosotros tengamos nuestra independencia podemos hacer para orientar a esas personas que terminen en el poder. Pero ahora mismo no. Ahora mismo yo todo lo que tengo que hacer o a través del internet y vengo a retroalimentarme con todos los compañeros. Medina me ha ayudado muchísimo. Tenemos camaradas de Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Panamá y diversos países que hicimos una radio común. La patria grande de Venezuela. Por ahora tenemos música de Ali, de Roy Brown, de Silvio, corriendo aleatoriamente lo que vamos aprendiendo a hacer la parrilla, que es más o menos lo que puedo actualizar de lo que estamos haciendo comunicacionalmente. Y desde cualquier espacio donde estamos, uno desde el movimiento Evita, otro desde el movimiento Juvenil Panameño, otro desde el Frente Francisco Miranda, otro desde la Vicente de Uruguay, donde quiera, pues estamos replicando o lo que Conoico produce, lo que Brix produce. O sea, la realidad estamos socializando. Y estamos usando esos espacios para buscar socializar la realidad de nosotros también. Yo creo que no yo quisiera cerrar, pues simplemente diciendo que te quiero mucho y que espero seguir viniendo, para seguir conspirando y hasta ahí.